dedicado a la gente que emprende, Concordia Emprende. Y en este caso vamos a hablar con un emprendimiento, Irupé Juegos. Vamos a estar hablando con la emprendedora, quien lleva adelante este emprendimiento, Yamila Coronel, que la tenemos en comunicación. Yamila, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, y buen día a toda la audiencia. Un gusto estar en este nuevo sector que apoya a los emprendedores como nosotros. Ahí está. Bueno, está bueno que esto pase, ¿no, Yamila? ¿Ves positivo esto de dar acompañamiento a los emprendedores? Si querés contarnos cómo empieza tu emprendimiento, estaría genial. Buenísimo. Te voy a contar cómo surge Irupé Juegos Infantiles. Surge hace más o menos 5 años atrás con una amiga proponiéndonos hacer algo distinto para los cumpleaños, hacer animaciones infantiles donde los chicos sean lo primero, donde ellos sean contenidos, jugando, más tradicional, o sea, juegos en equipo y demás. Y a ese emprendimiento nos fuimos capacitando y fuimos armando nuevas experiencias, como lo que son ahora las burbujas. Qué en lindo. En verano hacemos animaciones acuáticas, en piletas, con deslizadores, guerras de bombita. Nos capacitamos en maquillaje artístico. Mirá, para que lindo. Cada vez el emprendimiento sea más completo. Y bueno, me da gusto contarte que justamente ayer lanzamos lo que es espada para nenas, para niños, para eventos. Así que bueno, vamos a estar con eso que es nuevito, digamos. ¿Y qué sería? ¿Me podés explicar, Yamila, qué sería esto nuevo que arranca con todo ahora? El spa está, realizamos como un momento, van a ser 2 horas también, pero un momento de belleza donde vamos a hacerle las uñas, le vamos a peinar, le vamos a hacer cremas exfoliantes para la cara, todo cremitas para que ellas se sientan en un spa, digamos. Mirá qué creativo, eso va a estar bueno, va a estar, Sí. Mirá que yo tengo una niña de 9 años, en cualquier momento te estoy llamando para organizar, Sí, además a ellas les encanta ese momento de sentirse unas minis adultas yendo al spa, que las mimen, que les pongan brillito, que las peinen, entonces, bueno. No, la verdad que me parece muy creativo. Está buenísimo. Yamila, y bueno, empiezan esto, diseñan, van creciendo, le van incorporando. Y en el tema de la convocatoria de ustedes, ¿no? También fue creciendo esto, empiezan a ver que tienen un impacto importante a partir de publicitarlo, de trabajarlo. ¿Cómo están con eso? Sí, la verdad que, gracias a Dios, las convocatorias desde que empezamos a trabajar siempre fue muy buena. Nos manejamos mucho por redes sociales. Bien. Hemos ido a algunas ferias, a algunas expos, y siempre todo suma, todo llega a que la gente nos conozca un poquito más, y la verdad, estas oportunidades son únicas, digamos, que nos estén dando lugar para contar lo que hacemos. Perfecto. Yamila, escúchame, me gustó porque siempre hablaste en plural. ¿Son un equipo de trabajo? Sí, soy yo, y una amiga más, que es Debo Casanova, que ella no puede estar ahora porque es profe de nivel inicial y está trabajando. Ahí está, le mandamos saludos también. Sí, trabajamos siempre en equipo las dos, en todo lo que es esto de las animaciones. Ahí está. Yamila, ponele que estén escuchando. A mí me pareció recontra creativo y está bueno. Yo igual conocía algo. Te pregunto, ¿cómo hacen para contactarte? Bueno, está buenísimo la página de Concordia Emprende, que hoy te pueden encontrar ahí también, ¿o no? Sí, estamos ahí también en Concordia Emprende, que nos cargaron. Y si no, también tenemos nuestras redes, nuestras Instagram, que es Irupé Juegos Infantiles, nuestro Facebook también con el mismo nombre, Irupé Juegos Infantiles. Y en ese sentido, Yamila, ¿cómo manejan el tema de los espacios físicos, ¿no? Para explicar cómo es la modalidad, viste que el oyente escucha, le gusta, pero para explicarle bien cómo es eso, tendría que la persona que te llama tener un lugar físico y ustedes vienen con su estructura. Claro, nosotros siempre vamos a los lugares, no tenemos espacio físico, siempre vamos a las casas. Perfecto. A casas de cumpleaños, a casas quintas, donde ellos nos llamen, vamos. Dentro de poquito nos vamos a hemos ido a Yui, a los charrúas, nos hemos movido bastante. Bueno, pero igual, sí, ampliamos el radio. Sí, uh-huh. Siempre estamos dispuestas a llevar el servicio donde podamos, lo llevamos. Yamila, me faltó contarte algo muy importante. Dale. Hacemos niñeras de eventos en las fiestas, que también casamientos nos suelen vamos y armamos un sector apartado de la fiesta para los niños, donde llevamos propuestas, juegos, rompecabezas, masas. Entonces ellos están contenidos con nosotros mientras los grandes pueden disfrutar de la fiesta. Seguro. Es otro de los servicios que ofrecemos. No, está buenísimo, porque esto pasa a veces, después es un inconveniente. Yamila, te pregunto, en este sentido, ¿hay parámetros de edad y trabajan con parámetros de edad? ¿O si dejamos abierto la posibilidad a la creatividad, se pueden hacer hasta más grande? Sí, siempre depende del grupo de los nenes. Por ahí hablamos eso mucho con los papás, de que nos cuenten si ellos les gustan jugar, si al grupo le gusta jugar, qué suelen hacer en los cumpleaños, para nosotros poder decirles si nuestros servicios se van a adaptar al grupo, o tal vez no, porque viste que hay chicos que por ahí son un poquito más grandes, no les gusta mucho ya jugar, pero siempre hablamos con los papás, porque es muy personal de cada grupo, digamos, de niños. O sea que la modalidad es esto: tienen un encuentro con los padres, analizan ahí cómo pueden ser y a partir de ahí empiezan a diagramarlo. Mirá qué bueno esto, todo un trabajo, ¿no? Sí, toda su organización, dijo de fondo. Yamila, vos sabés que detecto que estás contenta, me imagino que te gusta lo que estás haciendo. Sí, la verdad que es muy lindo, es muy grato ir a trabajar, hacer lo que te gusta, y compartirlo por ahí con compañera, con la familia que siempre apoya, digamos, en lo que uno hace, es muy lindo, digamos. Yamila, y si te pregunto, vamos a proyectar a futuro. Uno dice, che, mirá este emprendimiento, la verdad que está bueno, se va corriendo por la publicidad, por el boca a boca. Proyectamos a futuro, ¿qué te gustaría que pase? Porque viste, vos decís, che, mirá, tenemos un local ahora, tenemos un espacio físico nuestro, es importante, es una proyección. Y es una posibilidad de poder quedarnos en un lugar y brindar nuestro servicio. La verdad que sería lo ideal, pero no es una meta que seguimos, por la que seguimos trabajando. Va, ¿no? Bien. O sea que es una de las metas, está bueno eso. Sí. Yamila, bueno, obviamente que te contacten para ver el tema de los costos de esto, pero te digo, para armar la estructura, tus costos, ¿no? Tenés que tener equipamiento, tenés que tener materiales. ¿Cómo manejan eso, Yamila? Sí. Para cada animación tenemos nuestros gastos de, bueno, obviamente de movilidad, de servicios de trabajo y de materiales, digamos, que llevamos para hacer burbujas gigantes. Seguro, ahí que está. Es un burbujo para cada niño, digamos, y eso genera un gasto de líquido, de seguro. Producto, pero sí, tiene su gasto, dijo. Ahí está. ¿Y cómo está la agenda de acá al corto plazo? ¿Hay agenda varios cumpleaños? ¿Cómo están con eso? Hasta ahora estamos reservando hasta julio. Bien. Y hasta julio ya tenemos eventos bastante, estamos bastante moviditos hasta julio. Bueno, mejor, bienvenido sea, ¿o no? Sí, obviamente. Ahí está. Sigan viniendo, ¿no? Ay, que sigan viniendo, le vamos a encontrar algún lugarcito en la agenda, ¿eh? Qué grande. Sí, nos organizamos y cumplimos con todo. Yamila, te pregunto, ¿cómo surge en lo personal lo tuyo de realizar esto, de escucharte contenta con lo que estás haciendo? ¿Cómo surge en tu vida particular dedicarte de alguna manera a esto? Y te cuento, en lo personal, hacemos Irupe Juegos con mi amiga en lo que es animaciones, y también Irupe Juegos es todo lo que es mi parte computacional, dijo, de todo lo que es diseño gráfico y demás. Entonces, no, vivo con Irupe Juegos al lado mío, dijo. O sea, tanto de que el nombre nace de mi hija que se llama Irupé, entonces vamos con ella, vamos para todos lados, hijo. Bueno, yo la tengo a mi hija que ha animado, cumple 9 años, tiene animado como payasito, fiesta. Mi hija también es media de ese palo. Te pregunto, Yamila, pero vos ponele, vamos a imaginarlo, una Yamila adolescente. ¿Te gustaba ya esto? ¿Veías que podía ser la posibilidad? ¿Te gustaba trabajar con los chicos, estar con los chicos? ¿Era algo que vos venías previendo que te podías dedicar? Sí, o sea, de adolescente, lo último que hice fue de payaso en los charros, y era la payasa de allá, en la vida de niña, no me costaba nada disfrazarme, es algo que lo vengo trayendo así de la infancia, adolescencia. Claro, lo tenés incorporado, seguro, ¿eh? Sí. Yamila, te felicito, la verdad, por el... Tu niña va a seguir por el mismo camino. Sí, ahí con la madre, una se llama Chancleta y Ojota, o yo creo que soy Ojota cuando me hacen participar, pero soy Pantufla y Chancleta, andan ahí en alguna fiesta, que es mi niña Martina, le voy a mandar un beso, ¿eh? Che, Yamila, te quiero felicitar, mandarle un beso grande a Irupé, que es la protagonista real de esto, y a tu compañera de trabajo, ¿eh? Y te agradezco un montón la participación en el programa. No, gracias a ustedes por darme este espacio, súper importante. Muchísimas gracias. Ahí está, te voy a recomendar, al que me pregunte te voy a recomendar, Yamila, ¿eh? Muchas gracias. Dale, te mando un beso grande y muchas gracias. Un besito, nos vemos, hasta luego. Ahí está, qué linda charla, che, la verdad me encanta esto.